the hell are you out? Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en una especie de película de un viaje dentro de un tren mágico. En ese tren hay música, psicología y vivencias diversas. Eso sí, la realidad y la ficción, como en toda película, se funden y se confunden. Este será el viaje 209, el que viene de detrás del 208 y el anterior al 210. Los viajes son emitidos por Radio Crash los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a empezar el viaje. A ver, Giuseppe. Tira la botella esa que haces como cuando se inaugura un barco, inaugura la locomotora, inaugura este viaje y venga. Señor, ya estamos en plena marcha, este tren de vapor, este tren lleno de energía. Os voy a presentar a los tipos que hacen posible este viaje. El que conduce la locomotora es el italiano Giuseppe, un tío cinturón negro, es el que se encarga de la seguridad del tren. Lo más curioso es que lleva la locomotora y va vestido con el traje de judoka, cinturón negro. Los vagones de música están llenos de por Wilson, que es el que ha seleccionado a todas las estrellas y a todos los estrellados. Bueno, y os tengo que presentar a los dos comentaristas de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa. ¿Qué tal, Alfredo? Bien, aquí estamos. Muy bien, me alegro de verle otra vez a usted, que ha venido desde Argentina para volver a montar en este tren. Tiene usted vicio, ¿eh? Sí, la verdad que me encanta este tren, maravilloso. Muy bien. Bueno, y como no, el neoyorquino, y más hoy, que es un viaje donde seguimos hablando de Nueva York, pues aquí le tenemos a Johnny Clever. Señor Johnny, don Johnny Clever, dígame usted algo. Buenos días, ¿cómo estamos? Ah, que ya está aprendiendo en español a decir buenos días, ¿eh? Muy bien. Sí, poco a poco. Bueno, y la que no va a hablar es Dayan, que bastante tiene con organizar la cantina, las bebidas y todo lo que allí va a ocurrir durante el viaje, después del viaje y todo lo demás. Nada, empezamos y nos vamos ya al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson en este viaje dedicado, segunda parte de New York City. Con inspiración india, que es lo que nos apetece para empezar este segundo viaje dedicado a Manhattan, ese territorio que compraron los holandeses a los indios por 60 florines, es decir, unos 60 dólares, es decir, unos 50 euros. Ahora vale un poco más, ¿eh? Sí, un pequeño poco más. Señor Johnny Clever, ¿usted cree que Manhattan vale ahora más que 50, 60 dólares? Un poquito más. 50 millones de dólares. Sí, eso creo que sí. Faltan 50, ceros, ¿no? Ceros para entender cuántos se pone ahí, ¿eh? Yes. Pero bueno, al final no se quedaron los holandeses con el territorio, sino que se lo... No sé si llegaron los ingleses y se lo quitaron a buenas o a malas, como hicieron luego con los españoles en California y en todos lados. Yes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algunos vestidos de piratas y otros vestidos de uniforme, pero aprovechando siempre los ingleses lo que habían conseguido otros. I'm gonna set up a bottle tree right in front of them on my door. All ye evil spirits can't bother me no more. Voodoo woman. Muy bien, muy bien. Este tema Voodoo Woman, que es una especie de mujer que hace el vudú, es decir, que sigue las tradiciones entre médicas y religiosas, con la que te cura todo, te curan los amores, los dolores del corazón, los dolores de los pies, los dolores de los brazos, en fin, y todo lo, un voodoo woman es lo mejor que se puede tener en casa, pero no sabemos en qué casa, ¿no? Porque te voy a hacer el vudú, te voy a hacer el vudú. Oiga, señor Alfredo Massa, usted, si viene una chica que le quiere hacer el vudú, ¿cómo responde? ¿Qué la dice? Está buena la pregunta, ¿viste? Pero No sé, yo creo que personalmente me doy media vuelta, levanto el brazo, le pido un taxi y me piro. No me gusta. Sé que es nada más que la sugestión del cerebro. Pero creo que le pasan también unas hojas por la espalda, una con un trocito de árbol, se las pasan por la espalda, y entonces cuando le pasan por la espalda, haciendo el vudú este, pues entonces todos los males que tiene usted en el cuerpo se pasan a la planta esta, y luego se quema la planta y ha desaparecido el mal. ¿Qué pasa? ¿Que usted no se cree eso? No confío en el paracetamol que me da el médico como para fiarme de la plantita, ¿viste? No, lo que pasa es que usted es un incrédulo, es un incrédulo. Sí, soy una persona bastante incrédula en esos sentidos. Pero es que no me fío. Además, toda Latinoamérica y Centroamérica siempre tienen una especie de como vudú, ¿no? Cada país. En cada sitio se inventan un cuento diferente, ¿no? Sí, en cada lugar se inventan una cosa. Yo sé, por ejemplo, Venezuela, Colombia, se fuman un tabaco, lo que ustedes llaman un puro. Sí. Se fuman un puro. Un porro. Un puro, habanero, un tabaco, sí. Y se lo fuman, te lo van echando y van como rezando a la santa de no sé qué, la india de no sé cuánto. Al final, las cosas es que yo lo vi y dije yo nunca más, ¿no? Porque la persona que estaba en el centro estaba tan sugestionada, se desmayaba, le pasaba de todo. No me gustan, ese tipo de juegos mentales no. En algún sitio de esos creo que es en México, ¿no? Le cortan la cabeza a un pollo, cogen la sangre y se la hacen beber a usted. Eso es la santería, lo que llaman la santería. Le cortan la cabeza a un animal, te echan la sangre. Pero usted ha visto que es verdad que le cortan la cabeza al pollo y el pollo corre. Sí, bueno, eso lo vi allá en mi pequeña gran Buenos Aires de nacimiento, ese carro quemado. Sí. Y sí, vos le cortás la cabeza al pollo, dejás el cuerpo y empieza a correr. Y nunca mejor dicho, como pollo sin cabeza. Madre mía. Oiga, pero bueno, vamos a dejar a los pollos que corran con cabeza o sin cabeza y vamos a seguir. Nos quedamos en el último viaje explicando nuestra aventura cuando fuimos a ver la Estatua de la Libertad. Es evidente que si vas a Nueva York, estás por allí, tienes que ir a ver este monumento, que es de los más famosos del mundo, ¿no? La Estatua de la Libertad, que es lo que se ve cuando se llega a Nueva York. Sí. Y esto parece ser que es un regalo de los franceses, que les hicieron los franceses a los americanos. En el año 1886, para que los americanos tuvieran un símbolo de la libertad frente a la opresión. De esto habría mucho que hablar hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que en su día pues fue impactante, ¿no? Ver aquello que, por cierto, era lo que veían todos los emigrantes que iban para allá, ¿no? Bueno, nosotros he de decir que fuimos los seis en un yate que cogió Johnny Clever a un amigo, se le pidió, y bueno, fue bastante, bastante accidental el viaje por dos motivos. Primero, porque Johnny Clever, usted no manejaba bien, porque eso de conducir el Ferrari, sí, pero conducir el yate, resulta que no lo manejaba muy bien. ¿O también se puso nervioso con lo que estaba ocurriendo allí? Realmente no, pero ¿cómo te puedo decir? En el Ferrari la carretera no se mueve. Oh. Y en el mar se iba. Intentaba esquivar todas las olas. Pero usted, ¿por qué soltaba el timón para ver lo que estaba ocurriendo en cubierta? Que en cubierta... resulta que como hacía un día buenísimo, pues fue Dayan y se puso a tomar el sol, pero claro, no se va a tomar el sol vestida, se quitó los pantaloncitos. Bueno, total que se quedó en ropa interior y además la parte de abajo solo. Y entonces las otras dos chicas, que eran... ¿cómo se llamaban? Jennifer y Pam, así. Y, bueno, pues estas dudaron un poco, pero dudaron, nada, 10 segundos, y a los 15 segundos ya estaban haciendo lo mismo. Con lo cual, yo que siempre tiendo a deducir, digo, estas ya han tenido relaciones sexuales con Giuseppe y con Wilson. Claro, ya llevamos algunos días por allí y ya les había dado tiempo, ¿no? Después de la pizzería, algo tuvo que pasar, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque yo estoy seguro, o tengo la sospecha, de que si ellas no se hubieran desnudado frente a aquellos dos, ya alguna vez, no se habían desnudado para tomar el sol. Igual me equivoco, porque yo soy muy antiguo. Pero es verdad, una vez que una chica se desnuda, ya después se desnuda. Digo, delante de alguien que está ahí, que les interesa, ¿no? Estas estaban totalmente enloquecidas, las dos. Pam, que era negra como el betún, con el italiano estaba loca. Loca. Sí. Y Jennifer con Wilson, igual, estaba menos loca. Pero también, bueno, total que estaban allí tomando el sol las tres, y todos los demás nos acercábamos cuando, si es que teníamos miedo de no llegar a ver a la base de la Estatua de la Libertad, porque usted tampoco llevaba bien el yate, y aquello era un desmadre. O sea, venga, risas por aquí, el champán, venga, el Giuseppe echando champán por donde daba el sol a las chicas. Pero ustedes se creen, nuestros espectadores, nuestros oyentes, que se puede ir así a ver a la Estatua de la Libertad en aquella situación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No. No creía que se supiera realmente por qué era. Menos mal, es que ni siquiera sabemos si usted tiene el carnet de poder llevar un yate, o se le cogió, llevaba el de su amigo y ya está, a ver qué pasaba, ¿no? Es muy alto. Bueno, no tengo. Tuvimos suerte. Bueno, nos lo pasamos bien. Yo no sé si miramos hacia la cara de la Estatua de la Libertad 180 veces. Y miramos hacia abajo 600 veces. O sea, porque, claro, no sé, como dicen por allí, es que un hombre es un hombre, ¿no? Y una de carne y hueso nos gusta más que una de... ¿Cómo es? ¿De piedra? ¿O de qué es la...? Sí, la verdad es que la estatua que teníamos allí era bastante mejor que la que está puesta con el fuego y el libro. Bueno, ya dejamos eso ahí, porque nos vamos a ir a pasar a que luego nos fuimos a la isla de Ellis, pero ya en plan serio, ya resulta que habían salido las nubes y ya no, bueno, aquellos ya no se dejaron de tomar el sol, y ya todos nos pusimos pues con el mínimo de seriedad necesaria como para ir a la isla de Ellis, que es donde llegaban los emigrantes en el siglo, a principio del siglo pasado, en el año 1910, pues mire, le voy a decir que entre 1900 y 1940, creo que unos 12 millones de europeos se fueron para allá. Se dicen pronto, 12 millones de europeos. Pero bueno, tenemos aquí en el vagón de música a un tipo que se llama Eribardo, que en el año 68 sacó un disco que hablaba de esto, de los emigrantes que llegaban allí, y un poco con la angustia y la esperanza que llegaran y tal, y entonces pues no, nos va a tocar ese tema para meternos un poco en el ambiente de la gente que iba llegando, ¿no? Bueno, a ver, Eribardo, cuando quieras, Wilson, díselo en inglés, que a mí no me... Dile que cuando quiera que empiece esa canción tan triste, o como sea, de los inmigrantes o emigrantes, como digamos hoy en día. Bueno, nos han traído el sonido del barco y todo, ¿eh? En los que llegaban, ¿eh? And here I sit with a tear in my eye. The waters of Tyne in between you and I. And here I sit with a tear in my eye. The waters of Tyne in between you and I. As a child I dreamed of her. On the far banks of the river, I knew she could not be reached, for my mind was forever wandering far above his head as he tried his best to teach me. The river was muddy and black, black as the coal she carried, impossible to cross. Many men had tried. The old sailor told me, another life is lost. And here I sit with a tear in my eye. The waters of Tyne in between you and I. And here I sit with a tear in my eye. The waters of Tyne in between you and I. Black was the color of my childish dreams. Bueno, os tengo que decir que en el año 1904 el pasaje de tercera costaba $10. Eso sí, había que pagar también por derechos de entrada $2 más, ¿eh? O sea que verdaderamente el viaje era bastante barato porque aquellos sí que eran bien recibidos porque había que llenar el territorio, ¿eh? Llegaban unos 5.000 diarios de Inglaterra, de todos los sitios, de Holanda, de Bélgica, de la isla, bueno, en fin, de toda Europa llegaban gente, ¿no? Pues mira, con la esperanza de llegar a un nuevo mundo y que les fuera muchísimo mejor, porque por ejemplo en Irlanda había una pobreza es que se moría la gente de hambre físicamente, ¿eh? Tuvieron creo que una pandemia de patata, de la patata, o no sé, no se llama pandemia, se llama otra cosa. No tenían ni para comer, sencillamente se morían. O sea que los que pudieron ir para allá salvaron el pellejo, ¿no? Bueno, y nos van a recrear el ambiente de que había en el barco y todo. Muy bonito. That's true. I haven't been too happy. What brought us down here was 3 years on the dole, and I just come down here for work and for money, and get a bit few more quid in my pocket. Yeah, but kind out of the smoke, mate. You need people to see. You need friends to go and see you because it's an old town boy down here. Oh, I'm learning that already, you know. Bueno, a ver quién de los dos se atreve a hablar un poco del ambiente este que llegaba allí a la isla de Ellis. ¿Por qué fueron tantos emigrantes? ¿Cómo se llenó Estados Unidos? Sobre todo la zona de Nueva York, que era donde se llegaba. A ver quién, Alfredo Massa, Johnny Clever, empiecen a comentar ustedes. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Porque aquella, los Estados Unidos no estaba tan super poblado como se encuentra en la actualidad. Y las condiciones que como vos bien dijiste, se presentaban en Europa eran tan precarias que al final pues la gente se marchaba. Si no era guerra, sería pues, el hambre, alguna pandemia, cualquier historia valía para que la gente se fuera, o incluso la aventura de emprender una nueva vida en un lugar virgen, digámoslo, y al final pues es en lo que se encuentra actualmente. El problema está en que se dio tanto, dejaron tantísima gente entrar adentro que ya no tenían ni dónde recolocarla, ¿no? Empezaron a llenar y yo creo que los que les sobraron les mandaron a la porra y dijeron, vos te vas para Canadá, marchate de acá y no te queremos, ¿no? Pero está bien, ¿no? Fue una manera de fácil de crear o intentar crear un lugar maravilloso con un montón de cultura de todos los sitios de Europa. Tenés desde francés, español, italiano, inglés, bueno, inglés nada porque ya estaba por ahí, diferencia de costumbres, el italiano o el español se quedan más tiempo de fiesta, les encanta un poco más eso de quedarse hasta la noche. El francés y el alemán son más recatados, ¿no? Enseguida se vuelven para la casa tranquilamente, rápido, después del trabajo. Y yo creo que eso, todas esas costumbres de cada país es lo que realizó que los Estados Unidos se vuelva lo que se vuelva. Bueno, os tenemos que comentar que hay allí un museo en la isla de Ellis, donde tienen desde maletas hasta ropa con la que llegaba la gente, y tienen también una posibilidad. Allí te atienden y te pueden decir por los apellidos, claro, si usted es americano, pues puedes ir allí y te dicen, usted se apellida, Taylor Jones, ¿no? Pues entonces ellos buscan, como al llegar daban los nombres y tal, y te dicen, el día que llegó tu abuelo, tu tatarabuelo, el día que llegó, ¿en qué barco? ¿Y a qué hora? O sea, todo, la punta de barco tal. Y entonces a mí lo que me llamó la atención cuando estábamos por allí, que nos desparramábamos, unos fueron para un lado, otros fueron para otro, es que había una chica negra de unos 30 años con un chaval de la manita viendo la exposición y tal. Y yo le pregunto a ustedes a ver si son listos. Esta no podía ir a preguntar en qué barco llegaron sus antepasados. Usted piense un poco, ¿en qué barco llegaron los antepasados de esta chica y su hijo, los dos negritos? ¿En qué barco? Por desgracia, ella no, pero su tatarabuela llegó en el barco de la esclavitud. Entonces, exactamente. No exactamente. Hay registro de dónde. No hay ningún registro. Es más, no, evidentemente no había nombres. O sea, los esclavos negros que llevaban para allá no les preguntaban el nombre. O sea, no decía, ¿tú cómo te llamas? Nada. Entonces, el nombre se lo ponía el dueño de que lo compraba. Entonces, tú allí, pues, por ejemplo, los de Cuba se llama Joselito Rodríguez, ¿no? y es un negro porque llegó ahí. Entonces, evidentemente, ¿de dónde salió? ¿De Nigeria o de dónde saliera? No era Joselito Rodríguez, ¿no? No, o sea, no. Pero sí lo era el jefe, el que les compraba. En realidad les ponían el apellido del dueño que les compraba, ¿no? Y entonces me llamó la atención que había también fotos y dibujos de cómo llegaban también los barcos de esclavos. O sea, es algo increíble. ¿Usted saben cómo ponen las latas de sardinas, que ponen así todas para un lado, luego así todas para otro y tal? Yeah. Pues así estaban en abajo del barco, en la planta, ¿cómo se llame, no? Bodega. En la bodega. Pues entonces, así todos, uno detrás de otro en horizontal, ni siquiera de pie ni nada, tumbaos, tumbaos. Entonces, bueno, llegaban, igual, de cada 100 llegaban 10 muertos, pues nada, antes de llegar les llevan al agua y ya. Bueno, porque una de las excusas que había para hacer esto tranquilamente era que la iglesia no había determinado todavía si los esclavos negros tenían alma o no. Porque claro, si tenían alma, no les podías vender y no les podías estar. Y claro, para los negocios eran como si llevaran vacas o llevaran terneros o ovejas, ¿no? Yeah. O sea, llevaban un animal negro y ya está. Otras podían llevar eso, ovejas, ¿no? Y entonces, pues, se daba esa situación. Entonces, hubo mucha oposición a que se declarara que tenían alma. Entonces, claro, es que se fastidiaba el negocio, porque en el momento que tenían alma era reconocer que eran humanos, y entonces ya eso era más difícil de colar, ¿no? En los parlamentos, el parlamento americano, siempre había una parte que decía esto no puede ser, esto tal. Y bueno, una de las circunstancias por las que se dice que hubo guerra civil allí, la que tuvieron, es por la esclavitud. Es mentira, porque se tuvieron. La guerra empezó por motivos económicos, ¿no? Motivos económicos, porque la parte que mandaba, que era la parte norte, parece ser que en los negocios que seguía teniendo con Inglaterra, pues ponía pegas, bueno, en fin, que igual se favorecía al estado de Nueva York en vez de al estado de Kansas, ¿no? Y entonces, claro, fue casi una rebelión del sur por motivos económicos. ¿Qué pasa? Que durante la guerra, pues el norte se dio cuenta de que había una buena coartada también decir que era por la liberación de los negros. Pero fue así, no se empezó, no, se aprovechó luego para decir que se luchaba también por eso. Y además así, pues si había los negros de Nueva York y tal, pues también podían ir al ejército allí a matar sureños, que nunca les daban las armas, en realidad les llevaban de cocineros y cosas de estas. O sea, pero eso incluso hasta la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda Guerra Mundial, los negros eran los cocineros, los que limpiaban los barcos y todo eso. Nada, ya en el Vietnam les llevaron de soldados, pero no en la Segunda Guerra Mundial. Si tú ves una... Si ustedes ven una película de la Segunda Guerra Mundial, fíjense bien cómo todos son blancos, tanto los americanos como los alemanes, por supuesto, ¿no? Los negros, los franceses llevaron a algunos negros a luchar, también de las colonias que tenían por el sur de África y tal, pero tampoco. Es que no les querían armar, porque decía, si armamos a los negros, cuando se acabe la guerra y hayamos ganado los negros, nos van a matar a nosotros. O sea, es que era un poco... Era complicado. Bueno, así que vamos a dejar la isla de Ellis, vamos a dejar este lío en los que nos hemos montado y vamos a pasar a otro vagón de música. ¿Y a quién tenemos? Tenemos a Patti Smith. Patti Smith es una una cantante y poetisa que nos va a cantar algo. Luego diremos qué es lo que algo sobre la letra, porque ya saben ustedes que estas las poetisas inventan cosas, ¿no? Entonces creo que la canción esta que nos va a soltar, que es Redondo Beach, es una playa de nada menos que de California, no es de Nueva York, ¿no? Y cuenta el suicidio de una chica. Pero al final de la letra dice: y esa chica eres tú, y nunca más te podré ver. Entonces, mira, mira, ¿eso cómo es? Usted cuenta el suicidio de una chica, pero luego te dice que eres tú, que eres... Bueno, cosas de la poesía. Vamos a ver cómo lo hace. ¿En qué año hizo la canción esta? Patti Smith. Bueno, este año puede ser del año 80 y tantos. Nah, entonces andaba con las drogas psicodélicas, ¿no? Seguro, hombre y tal. Por supuesto. Le voy a contar una cosa de Patti Smith. Bueno, que no se me olvide después, ¿eh? Okay. Cuando estuvo en Barcelona, y que fue lo que más éxito tuvo. Lo digo ya por si acaso. O sea, cuando fue a Barcelona, pues todos los porretas y todos los que andábamos por allí, unos con más porros y otros. Yo estuve en conciertos donde no hacía falta fumar porros, porque fumaba tanta gente porro que tú cogías del ambiente, pero totalmente acababas igual, ¿no? No hacía falta fumar. Y entonces, en una canción, Patti Smith se meó encima, ¿no? Y entonces eso fue el gran éxito del concierto. Ya la gente enloqueció, ya no solamente era la gran poetisa, sino era la gran juerguista, ¿no? Oh. Yo creo que igual se meó encima porque se meó y punto, ¿no? o que estaba también tan fumada de todo que ya no se enteró de lo que pasaba allí. Pero usted fíjese qué tiempos, ¿eh? Ya, el colmo del éxito fue porque se me dio en final. Venga, ahora, menos mal que no me ha entendido, ¿eh? Pati, cántanos esa de la playa, de la chica que es eso, y olvídate de lo que he dicho. Menos mal que no más, que igual lo niegas, ¿eh? Para quedar bien, ¿eh? Lo que pasó en Barcelona. Venga, cuando quieras. Dreaming hotel. We just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Are you gone? Call you on the phone. Another dimension. Where you never return. Y eso que los padres eran testigos de Jehová, ¿eh? Mejor que no se hayan enterado de eso. Patti Smith fue testigo de Jehová hasta que un día vio a los Rolling Stones en la televisión y dijo, y vi a Dios, vio a otro Dios. A Mick Jagger y a Keith Richards, porque ya la estética y todo es la de Keith Richards, y entonces se transformó. Entonces, se fue de casa o la echaron, porque aquello ya era incompatible del todo, ¿no? Y así llegó a ser la poetisa más famosa de Nueva York y cantante bastante regularcilla, pero bueno, capaz de en el escenario darlo todo. Sería así. Señor Johnny Clever, ¿es darlo todo a hacerse pipí encima? No. ¿O sí? No sé. Patti Smith. Y bueno, ya que estamos hablando de este desaguisado, la chica que se suicidó, que luego era su amiga, luego eras tú, luego ha salido todas estas cosas que hemos contado, y tenemos que pasar a hablar de las Torres Gemelas. Porque están de plena actualidad, porque bien, yo antes de mire, líese usted, cuéntenos cosas de las Torres Gemelas, señor Johnny Clever, ya que usted es de Nueva York. ¿Qué? Claro, usted era casi hace 20 años, pues tenía, yo qué sé, 13 años así, no, No, no, pero por lo menos tiene que recordar un poco cómo fue así. Igual le saltaron del colegio, vete a saber. ¿Qué pasó por allí? Oh, 11 de septiembre. Es complicado para un americano, porque es como la sumisión del poder del bien ante el terrorismo. Sí, realmente yo estaba en el colegio, no, pero andábamos cerca de la zona. Sí. Y no le haces caso a todos los aviones que pasan alrededor. Hombre, la verdad es que si usted ya vivía en la zona de arriba, en la parte derecha del Central Park, pues estaba bastante alejado, ¿verdad? Porque las bombas, los aviones que se chocaron con los edificios, casi tocando abajo del todo, igual hay 20 kilómetros, ¿eh? Yeah. De un lado a otro. No, pero estábamos cerca de las torres. Ajá. Estábamos un grupo de amigos y estábamos por ahí en la zona. Y recuerdo el boom, recuerdo un boom y automáticamente una persona de confianza nos cogió y nos arrastró el coche y nos sacó rápidamente de allí. Pero fue un día muy, muy triste porque es un atentado de libertad. Sí, era un grupo que se llamaba Al-Qaeda, cuyo jefe era un tal Bin Laden, que luego afortunadamente le cogieron bastantes años después, se escondió después. Bien. Pero la tristeza es que después se enfadó mucho Estados Unidos porque el Bin Laden y los de Al-Qaeda se habían entrenado en Afganistán. Porque allí mandaban los talibanes y utilizaban el territorio para entrenar a grupos terroristas de todo el mundo. Entonces fueron los americanos para allá, los ingleses, en fin, y echaron a los talibanes, entre comillas, porque sencillamente se fueron a las montañas. Yeah. Bueno, desgraciadamente, 20 años después, durante esta semana, los talibanes han conseguido echar a los americanos y quedarse mandando otra vez. Es una hecatombe para todo nuestro primer mundo. Una hecatombe porque si vuelven a hacer de aquel territorio un centro de preparación de terroristas, que no nos pase nada. Es triste, pero yo estaba leyendo del periódico con amigos del ejército, y todos me dicen lo mismo: no entendemos cómo el Talibán tiene armas de Estados Unidos. No es posible tener ese equipamiento. Sí, sí, sí. Realmente sí es posible, porque la persona que vende el arma, sí, no mira a quién, mira al negocio. Pero es triste que le estés proporcionando un equipamiento al ejército para la libertad y luego estés vendiéndole armas por detrás a otras personas que no quieren libertad. Al final, si ganan esas personas, los talibanes, vamos a encontrarnos con que empezarán mandando por Oriente, conquistando un poco más. No, yo creo que conquistar más no, porque los países están bien establecidos. Pero sí que el peligro, ellos, los talibanes, se conforman con mandar en Afganistán y con que las chicas ya no vayan a la escuela, que vayan a que se quedan en casa, que bueno, pues en casa. La verdad es que simplemente ellos no son ni buenos ni malos. Ellos quieren imponer en su sociedad el Islam, es decir, la religión de Mahoma, y bueno, y conlleva eso, ser puros conlleva eso. No es, claro, Nosotros los cristianos, pues también hemos tenido nuestra forma de vestir, nuestra forma de tal, pero con el tiempo, pues nadar y guardar la ropa, hacemos lo que queremos, ¿no? Dice, hay que casarse o hay que ir a misa, pero nadie va, se casa por la iglesia donde no ha ido ni en 30 años, etcétera. Aquí se toma de cachondeo. Entonces, aquí, yo recuerdo hace unos años un cura de Galicia, porque se negaba a casar a dos del pueblo que no habían ido a la iglesia ni en 20 años, pues bueno, salió en todos los periódicos con que cura, que no hay derecho, que vaya cura, ¿no? Que va. Pues era un cura que quería ser coherente. Si uno no va a la iglesia, ni pertenece, si deja de pertenecer a la iglesia, ¿por qué se va a casar luego por la iglesia? ¿Qué cuento chino es ese? Simplemente por el paripé y la fiesta. Entonces, el cura, coherente con su religión, decía que la iglesia no estaba solamente para fiestas de boditas. Bueno, pues fue, no le quemaron de casualidad. Bueno, entonces los talibanes, yo estoy haciendo de abogado del diablo, pero como psicólogo siempre pretendo entender la mentalidad de eso. Los talibanes quieren imponer su religión, creen en ella o no creen en ella, porque yo cuando les veo digo, esta es una pandilla de delincuentes armados, y que han encontrado en la religión y en la política, han encontrado la coartada de hacer lo que les da la gana, que es matar, violar, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Pero que la coartada es la religiosa, pues sí. Y la de liberar Afganistán de los invasores. Porque claro, es verdad que se puede decir, los americanos nos han invadido, están aquí, los ingleses, incluso los españoles, nosotros les vamos a sacar de aquí. Es decir, que los libertadores son ellos. Los libertadores de eso. Y por eso ha sido tan fácil que recuperen el territorio, porque el ejército se ha pasado a ellos. La mayoría, bueno, 150.000 tíos que había en el ejército se han pasado a ellos para salvar. ¿Cómo es posible que 20-30.000 talibanes ganen a un ejército armado por Estados Unidos de 150.000? ¿Quién entiende eso? Lo que habías dicho, ¿no? De eso en España entendéis bastante, ¿no? De cuatro delincuentes que encuentran en las armas y en la política. Por supuesto. Lo entendéis de sobra. Hombre, nosotros tenemos aquí etarras, tenemos de todo, que encuentran en eso una razón de vivir y la ubicación social a través del miedo y las armas y matar, ¿no? Porque yo cogería tanto a los de ETA como a los talibanes de uno en uno y les preguntaría, a ver, ¿usted qué profesión tiene? Ah, no, yo me esperaba una respuesta más burra. La verdad, me esperaba algo... ¿Usted qué profesión tiene? Ninguna. ¿Tú qué profesión tenían los etarras? Chavales que han entrado en la ETA con 15 años, ilusionados por no sé qué cuento histórico, salvar al País Vasco de no se sabe bien qué, no sé qué. Bueno, pues eso es. Si ellos dejan ese cuento, ¿de qué viven? ¿Qué profesión tienen estos talibanes? A ver, de uno en uno, que me vayan diciendo a mí. No, yo... Ninguno. O sea, no son ni mecánicos, no son ni profesores, no son ni pintores de casas. ¿Qué son? No, son muertos de hambre realmente, que no tienen nada que hacer. Bien armados. Lo que pasa es que no sé, el problema reside en que llevan una religión de hace más de 2000 años a una exageración plena. Porque vos podés decir, en la religión católica, por ejemplo, hay un apartado en el que, bueno, la mujer tiene que servir, entre comillas, al hombre. No servir de ponerle el alimento, si no me refiero en el ámbito marital. No, la mujer también tiene que exponer, que, que, que entregarse, digamos, es que no sé decirlo de una manera fina, este, no me apetece sí, decir sí. Que... Oye, que esa esa palabra me deja estupefacto, entregarse. Hostia, es que es muy bueno. Bueno, puedo decir de otra forma, ¿no? Eso tiene que cumplir en la cama también. Bueno, si coges la Biblia y tal, pues es lo que hay. Pero es lo que hay. La forma de entenderla tiene que cambiar a medida que vas cambiando la mentalidad y vas cambiando la forma de ser. La mujer obviamente no tiene que ser una esclava ni física, o sea, ni en el ámbito de la casa, no tiene que estar fregando, ni tiene que ser tu esclava sexual en ninguno de los momentos. Es una mujer, lo mismo que vos sos un hombre, y los dos tienen su responsabilidad. Y se va entendiendo a medida que evolucionamos, o lo vamos intentando entender de otra manera. El problema de esta gente es que la madurez mental que tiene no deja de ser la de un niño de 7 años, y creo que incluso niño de 7 años tiene más, sinceramente. Entonces, no, vos me pegaste, pues yo te pego un tiro. No, pero todo. ¿Qué es eso de que te pego un tiro? Vos lo que tenés que hacer es crecer un poco. Sos un país. Bueno, son distintas civilizaciones. La cuestión es que esta gente quiere vivir igual que en la etapa de que los años de Jesucristo, ¿no? Igual. Pero esto es como si aquellos, pues le llenas de metralletas, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Que pasa igual en África, ¿no? Yo creo que el armar a este tipo de gente, porque el negocio todo vale, ¿no? Pues si un Kalashnikov de esto vale, yo qué sé, $20,000, pues cuanto más vendas, mejor, ¿no? Y no sabes que luego eso se vuelve en contra tuya. De todas formas, hay que aclarar que esto es la venganza, es la historia de una venganza anunciada. Es decir, en el año 80, por ahí, Rusia, no es que entró allí, sino que apoyó. Allí hubo una especie de revolución, de que querían ser más modernos. Y esto estaba bien apoyado por Rusia. Pues sí, y vivía, o sea, vestían normal, las tías iban al colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empezaron ya los fanáticos talibanes a hacer lo que hacen, ¿no? Y entonces fue para allá el ejército ruso a poner orden. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, como estábamos en la Guerra Fría, no había ni siquiera caído el muro de Berlín, por esos años, ¿no? Estados Unidos armó a los talibanes hasta los dientes, para que machacaran a los rusos. Hasta los dientes. Hicieron túneles en las montañas, viviendas entre túneles. Eso sigue así. Y está hecho por los americanos. Bien. Los talibanes ganaron a los rusos, les echaron, bueno, se fueron porque tenían miles y miles de bajas diarias, porque nunca se había visto un enemigo así. Te vienen 1,000 tíos, así en masa, y no les es igual morir. Entonces, como... entonces matas a unos cuantos, pero los demás llegan. No se entiende esa forma de lucha, porque, claro, los que les es igual morir es que van a ir al paraíso, donde les esperan 72 vírgenes. Eso es lo que creen, ¿no? Y eso es lo que les promete el Corán y todo esto. Si tú, en una guerra santa contra el infiel, mueres, tú vas derecho al paraíso y te tocan allí 72 vírgenes. Yo creo que Alá o quien sea debe tener una máquina de hacer 72 por cada uno que llega. Y espera que se nos quiere empezar uno. Y bueno, por eso es un enemigo muy difícil de batir. Porque el soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial o el soldado inglés no quiere morir. Lucha, pero se esconde. Lucha y va detrás del tanque y tal, pero es un soldado que no quiere morir y muere si no queda más remedio. Pero que te vengan 20,000 tíos así a lo bestia y que quieren morir, es que no hay forma de matarles. Y entonces, bueno, entonces los americanos les armaron hasta los dientes. ¿Qué pasó? Que luego todo ese armamento tan maravilloso ha servido para echar a los propios americanos. Porque si tienes el mismo armamento, pero unos son fanáticos, luchadores, y los otros no quieren morir, el americano no quiere morir, quiere volver a Manhattan, ¿no? Quiere volver a Detroit, ¿eh? Pues al final se han marchado. Se han marchado porque era ridículo seguir allí. A estos no hay quien les gane, porque les es igual, son... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los que quedan allí, cuando se han ido los americanos, ingleses, españoles y demás, franceses, que no hay forma de luchar contra aquellos. Bueno, ¿qué se ha quedado? Se ha quedado el ejército que habían formado los americanos, los occidentales. ¿Qué pasa? ¿Qué da? Esos tampoco quieren morir. Entonces, por eso, 20.000 talibanes valen más que 150.000 Afganistán del ejército. ¿Qué han hecho? Pues rendirse en masa o pasar, o los más listos, pasarse ya directamente a los talibanes y ya está. Y por eso ha sido una debacle. Yo no sé en qué acabará eso. Lo siento mucho por las mujeres que de allí, que son las primeras que van a sufrir. Allí no se aceptan ni las peluquerías de mujeres. Si una chica pone una peluquería, se la cierran. Pero si luego, para sobrevivir, hace la peluquería escondidas en casa y la pillan, matan a la peluquera y a la chica que ha ido a la peluquería. Bueno, pues estas cosas ocurrían cuando mandaban los talibanes y posiblemente volverán a ocurrir ahora. Entonces, por eso digo que volver al siglo, no se sabe qué siglo, es terrible. Pero si les queremos civilizar y no nos dejan y nos matan, pues nos marchamos. Entonces, que nadie piense que allí vamos a volver así como así. No, porque yo creo que lo que ya Donald Trump empezó a quitar a gente de allí, a soldados de allí, y ya el Biden, este que manda ahora, es un viejito, pues este pues ha dicho, mira, nos marchamos de allí porque llevamos 20 años y no hacemos nada. Lo que ha dicho el viejito, ha dicho, nos vamos de allí porque no podemos seguir para nada. No, pagando, gastando. Es que además, ¿por qué tiene que gastar Estados Unidos 100.000 millones de dólares cada año allí? ¿A cambio de qué? ¿Quién paga eso? ¿El trabajador americano? Pues no, señor. Pues si quieren volver a la Edad Media, que vuelvan a la Edad Media. Eso sí, les habrán avisado, que ya lo han dicho, los talibanes han dicho que no van a aceptar otra vez que su territorio sea una base de grupos terroristas. Luego igual lo son. Porque esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Que si vuelven a eso y luego vienen aquí a matarnos en grupos terroristas, a Francia aquí, en París, aquí en Barcelona y tal, bueno, pues y si se entrenan allí van a estar muy bien entrenados. Y entonces Occidente tendría que volver a hacer algo. Pero si son un poco listos los talibanes, pues no lo vuelven a hacer, por lo menos de momento. Sí. Es crear. La otra cosa es que Rusia y China ya han reconocido al sistema talibán como los que mandan en Estados Unidos, digo, en Afganistán. Luego ya sabemos quién estaba detrás de estos últimos tiempos. Quién ha armado hasta los dientes. Todavía, ya que estaban armados los talibanes, ahora más todavía, con armas rusas y con armas chinas. Pues estamos en lo de siempre. Entonces, los españoles han traído aquí a la gente que tenía, o están intentando traer, porque es complicado, a la gente que trabajaba con los españoles y tal, porque claro, les van a matar a todos. Es evidente que van a matar a todo el que ellos crean que ha colaborado con el enemigo. Pero que te matan con unas... ni juicio ni nada, ¿eh? Sencillamente uno detrás de otro, pim, pam, pum, y ya está. No, ese es el juicio que ellos tienen, no, sí. No sé. Es el oficio, además, la coartada, ¿no? Lo haces por Dios, ¿no? Por Alá. Lo haces por Alá y ya está, la coartada. No sé, yo un poco que leí, la verdad, tampoco veo que el Corán sea un libro violento, para nada. Es más, lo leí, era, bueno, leí, no lo leí todo, no, pero bueno, estuve leyendo. Bueno, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Algunos, no, sino esto, pero resulta que en nombre de Alá, en los últimos años, se mata a diestro y a siniestro en cuanto pueden. Ese es el problema, ¿no? A ver, yo lo poco que había leído, era un libro, bueno, que ofertaba la paz, pero también te decía, bueno, pues si te vienen a hacer la guerra, vos estás libre de matarle y no pasa absolutamente nada. Era lo que pasaba antes en España, ¿no? Iba a decir, con la religión católica, ¿no? En nombre de Dios podías matar en caso de... Pero si vos lees la Biblia, tampoco es un libro que te diga, no, tenés que ir a la guerra, tenés que matar a todo el mundo. Lo dice de distinta manera. Es que te libran de ser juzgado o mal juzgado, claro. Si realizas una determinada acción a favor de... Bueno, si eres del pueblo elegido, es diferente, ¿eh? O sea, se lo va a explicar a usted. Resulta que cuando, como en todas las películas se ve, Moisés sacó a los judíos de bueno, les dejaron marchar, que trabajaban en Egipto. Bueno, pues se fueron por el desierto, toda aquella película de los 10 mandamientos, todo esto, ¿no? Y luego llegaron a la tierra prometida. Bueno, y hubo allí algunos pueblos. Entonces, en uno de los pueblos, en fin, donde llegaban mataban a todos para quedarse ellos. Esto está, y está. Entonces había ciudades que no se rendían, que no sé qué. Entonces daban 7 vueltas a la ciudad y entonces se caían las murallas. Esto es, no, hace mucho que no leo estas cosas, pero es así en la Biblia. Entonces se caían las murallas y entonces en nombre de el pueblo elegido, porque yo digo, hay que ser cara dura para decir que un pueblo es el elegido y el de Alau no. Y yo digo, ¿y por qué mi pueblo se llama Medina de Pomar? Podía haber sido el elegido, ¿no? Pero no, fue uno de... ¡Qué casualidad!, ¿no? Aunque ellos llaman pueblo a pueblo judío, ¿no? Pero, ¿y por qué no es el pueblo chino, por ejemplo, el pueblo hindú? Pues porque matar luego, cuando tienes la coartada religiosa, pues la gente lo hace. Los judíos lo hicieron, el cristianismo lo hizo a diestro y a siniestro, pero bueno, todo eso podía haber quedado en nada en Europa. Lo que pasa es que en Europa mandaba el Imperio Romano y aceptó el cristianismo, porque como dijo un emperador, dijo, donde no llega un soldado romano, llega un cura. Como diciendo, nos interesa coger a estos, ya dejaron de echarles a los leones allí en Roma, en el circo, y mira, se pusieron a rezar con ellos, y así se instaló el cristianismo. Esto porque si no lo coge el Imperio Romano, el cristianismo no hubiera existido. Si hubiera, bueno, pues nada, un grupito allí en Palestina, que no deja de ser un puebluco, y ya está. Pero claro, si el Imperio lo acepta y lo toma como religión, como cultura y tal, y lo impone, pues ya está. Y por eso nosotros somos cristianos en Europa y tal. Unos protestantes, otros menos protestantes, unos quemaron mucho, otros quemaron poco, pero todos quemamos bastante, ¿eh? Sí. Al que no era de los nuestros, ¿eh? Te podían quemar hace 3 o 4 siglos, te podían quemar por no ir a misa o por otras cosas. Porque, claro, si usted denunciaba de brujería a su vecino, la Inquisición... A usted le pagaba con el 10% de los bienes del vecino, y la Inquisición se quedaba con el 90%, o sea que era buen negocio para los dos, ¿no? Entonces, sí, cuando llegaba uno y yo creo que mi vecino tiene tierras y tal, que no va a misa, yo creo que es un falso cristiano, dice que se convirtió, pero no se convirtió. Bueno, cogían al vecino, le pasaban por el por el tamiz y en fin, para usted el 10% y el 90% para la Inquisición. Oye, eso no fallaba, Así caían como moscas, Bueno, o sea que nosotros, pocas, en nuestra historia, pocas lecciones de bondad podemos dar, No, la verdad es que sí. Ahora, claro, nosotros decimos que ya no estamos en esa situación, pero otros quieren estar en esa situación. Si cuando nosotros llegamos a estar en aquel, vienen unos extraterrestres y nos dicen, no, ustedes son muy malos, ¿cómo hacen esto? Les mandábamos a la mierda, ¿no? Y a la hoguera. Si podemos con el bichito este verde, el extraterrestre que llegara y tal, pues a la hoguera también, ¿no? Pues eso es lo que pasa con los talibanes. Bueno, vamos para avanzar un poco, porque tenemos que hablar también de la terapia de parejas un poco, pero bueno, antes vamos a poner un poco de música. Bueno, no a poner, que le tenemos aquí a Sylvain. Sylvain es un tipo bastante simpático que hemos traído y que perteneció al grupo Los New York Dolls, las muñecas de Nueva York. O sea, que se vestían de mujer y todo esto, por años 73, por ahí. Lo mejor que hicieron los New York Dolls era que volvía a estar la esencia del rock and roll y toda esa rebeldía, todo eso de hacer conciertos desmadrados y tal. Y la gente le gustó mucho a los jóvenes, que estaban ya un poco aburridos del rock sinfónico, del jarro, gente que tocaba muchísimo. Y los jóvenes empezaron a querer también que saliera ahí un chaval de 17 años metiendo ruido, ¿no? Entonces salieron los New York Dolls 4 años antes que los Sex Pistols en Londres. 4 años ya en Nueva York salieron los New York Dolls. Y entonces, bueno, pues estos metían mucho ruido. Se separaron muy pronto porque cada uno no aguantaba el ruido del de al lado. O sea, como grupo metían mucho ruido, pero bueno, esto. Y entre las drogas, uno que se vestía de mujer, el otro de hombre. Esto duró muy poco, ¿no? Y entonces, bueno, luego algunos de ellos pues tuvieron una carrera en solitario, más decente unos que otros. La mitad se han muerto por drogas y la otra mitad... Bueno, pues este tipo, Sylvain, que era nada menos que de Egipto, pero acabó allí, pasó por París, aprendió moda, se fue allí, montó una tienda de moda allí en Nueva York y por allí pasaron a vestirse los golfos de New York Dolls, ¿no? Y de, oye, me gustáis mucho y tal, oye, pues tú sabes tocar la guitarra. Bueno, sé cogerla y dar así con la mano. Pues vea, ya estás en el grupo, ¿no? Bueno, pues así eran los New York Dolls. Bueno, en fin. Que luego este tiene una canción muy buena que se titula Live in New York. Que no sé claramente si quiere decir viviendo en Nueva York o dejando Nueva York. Y nos la va a tocar, que es una maravilla. Además ha traído aquí a 2 chicas que hacen coros con él. Y esto es un tema terrible. Bueno, venga, a ver. Sylvain, por cierto, ¿cómo se llama este? Sylvain Miraji. Claro, con esto de los talibanes y tal, eso de apellidarse Miraji, esto suena mal, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hace el tío? Pues, ¿cómo se llama? Pues Sylvain, como si usted dice, ¿cómo se llama? Johnny. Si no quiere decir lo de clever, porque para que quiere decir listo y no quiere ofender a nadie. ¿Cómo se llama? Y Alfredo, ¿cómo se llama usted? Alfredo, vale, venga, Sylvain, cuando quieras. He's waiting and he's honking his horn. to the airport. My records, they gotta stay. But here you are on your a favorite restaurant that serves food without a fork. I'm going down. Do you need anything from the store? I can hear the dog bark. 'Cause we're always half Central Park. Vaya temazo que nos ha soltado Sylvain Mirage, ¿eh? O sea, vaya temazo, maravilloso. Además os tengo que decir que tiene el vídeo de este tema, que se titula Living New York, es muy bueno, son todas imágenes de Nueva York, de antiguo, y también, como no, salen los New York Dolls allí en fotos y haciendo sus gansadas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos al vagón de psicología. Este es el que no nos podemos saltar, sobre todo porque tenemos aquí a parejas interesadas. Y vámonos para allá. Ya estamos aquí con un ambiente bastante más sosegado, aunque la última canción ha sido bastante tranquila, que no suele ocurrir, ¿eh? Y venimos a refugiarnos al vagón de psicología, pero hoy no, hoy el ambiente ha quedado ya sereno desde el principio. Bien, llevamos ya varios viajes hablando de las parejas en crisis y las diversas opciones existentes. Ya os expliqué en los viajes anteriores que había cuatro posibles opciones: la de no hacer nada, la de intentar arreglar la relación, la de una separación temporal y la de una separación definitiva. La primera no nos gustaba nada, porque siempre se va a peor. Si una pareja está en crisis y no intenta arreglarlo, pues esa crisis va a ir a peor, casi seguro. Y la segunda, pues en el último es la que nos gusta. Una pareja está en crisis, si ellos quieren, pues podemos darle algunas sugerencias para solventarla o para mejorar la relación. Entonces, en el último viaje os di preguntas clave que os teníais que hacer para conoceros mejor a vosotros, a la pareja que formáis. Laura y David, que están aquí, ya lo han hecho, y espero que también alguna pareja interesada en su casa lo haya hecho, se haya respondido a esas preguntas, porque servirá para que ellos mismos sepan sus intereses individuales y en conjunto, y cómo mejorar o no la pareja. Bien, hoy íbamos en principio a hablar de si fracasaba el intento de arreglar la pareja, pues intentar una separación temporal, que es como nadar y guardar la ropa y no separarse del todo. No vaya a ser que convenga seguir en la pareja después de una separación temporal. Bien, de todas formas, como complemento, he decidido no hablar hoy de la separación temporal, sino complementar un poco la segunda opción, que es la de intentar mejorar la relación. Entonces, os voy a dar, y os vamos a dar, ya que aquí estamos todos los, está Alfredo, está la pareja de Laura y David, está también Johnny Clever y yo aquí sentados, y vamos a hablaros un poco y a dar alguna sugerencia, pero ellos también podrán hablar. Bien, la primera que se me ocurre, que es, os digo, para todas parejas que os llevéis mal, bien o regular, pero bueno, siempre va bien que planteéis los problemas, que no los acumuléis. O sea, a veces estás cabreado por alguna cosa o enfadada o tal, pero no dices nada, no lo planteas. Y eso va creando un resquemor, va creando un mal ambiente. Se va generando resentimientos, recriminaciones y tal. Señor Alfredo Massa, ¿usted cree que es buena idea eso de ir planteando los problemas en vez de acumularlos? ¿Qué le parece? Yo creo que es una de las ideas más buenas, ¿no?, que puede haber. Ir planteando los problemas poco a poco, quiero decir, si cuando es una se pareja, dan, ¿no? Sin esconderlos. Sí, sin esconderlo, pero además la condición, yo creo que también reside en que si esta pareja no han tenido una comunicación previa en su relación, creo que los problemas, igual, para que no sea un conflicto para ellos, tienen que empezar por problemas pequeños, ¿no? Cosas como, bueno, cariño, es que vos querés comprarte la lavadora de esta marca y yo realmente me gusta más esta otra porque le tengo más confianza, ¿no? Es un ejemplo, a lo mejor un poco absurdo, pero... No, es un buen ejemplo, o sea... Es que si empezamos ya por decir, no, mi amor, es que vos sos una pelotuda que me estás hincando la nariz. Sí, precisamente... Entonces ahí vienen los problemas. Precisamente, no sé, queriéndolo o sin querer, ha llegado usted al segundo punto que yo iba a decir. Pues sin querer. Hay que tener cierto nivel de tolerancia con las cosas que no te gustan del otro. Puede ser un impulsivo o tal, o tiene manías de comprar lo más barato o lo más caro, caprichos. Entonces, lo que yo sugiero es que cuando queramos hacer una crítica de algo que hace la otra persona, yo qué sé, desde que sea fumador a que sea impulsivo o que sea maleducado, cualquier cosa, lo ideal es que critiquemos a la conducta, no a la persona. Me explico. No es lo mismo decir, uy, ha roto un vaso, a ver, ha roto un vaso, a ver si tienes más cuidado. Bueno, eso. Ahí estás criticando a la conducta, está bien. Pero si dices, en vez de decir, ha roto un vaso, es que todo lo rompes, es que eres un manazas, es tal. Ahí es donde empieza el conflicto. Cuando se pasa de la crítica de la conducta sencilla al ataque a toda su persona. ¿Eh? Lo dice, eres un berzas, eres un tal. ¿Ya? Y entonces es cuando ya empieza la dinámica de cabreo. De cabreo, ¿pero por qué? ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿Y tú eres tal? Lo cual. Es decir, está muy mal pasar. O sea, lo ideal es que seamos capaces de hablar o criticar una determinada conducta, pero no lo ampliemos al ataque personal, que es lo que la gente desgraciadamente suele hacer. ¿Suele hacer esto? ¿Suele ocurrir esto, señor Johnny Clever? Yes. es muy fácil porque la mayoría, yo creo que la mayoría de las personas no sabemos, me incluyo, no sabemos mantener siempre el control. Y creo que es fácil atacar a la otra persona con un como de insulto o quitándole mérito. Entonces creo que lo principal es respirar y analizar bien lo que pasó, porque igual la otra persona se equivocó en la conducta, no en la persona. No me gusta que fumes, por ejemplo, no es lo mismo añadir, no me gusta que fumes, es que todo lo haces mal, es que tal. Claro. Esa segunda parte es que eres un desastre, yeah, fumando y tal. Entonces el que recibe el ataque va a fumar más, aunque sea por orgullo, ¿entiendes? O sea, dice, oye, no me gusta que fumes porque tal. Bueno, voy a fumar menos, no sé qué. Entonces hay un diálogo. Pero en el momento que, con la crítica de la conducta, añades el ataque personal, ya se desmanda. Entonces, a nuestros oyentes, a los que están aquí en el tren y fuera del tren, os digo, tenéis una pareja, podéis criticar alguna conducta y tal, pero no lo ampliéis con ataques personales. No, esa crítica que no sea a toda su persona, sino a una de las cosas que hace. Yes, ¿qué cosa puedes decir? Eres dormilón. ¿Cuánto duermes, no? Que habíamos quedado en levantarnos, ¿no? Pues es una crítica a ese hecho, pero claro, a ese hecho concreto, ¿no? Es que eres un desastre porque tal, porque ¿qué es lo que se suele hacer? Y por eso las parejas pues se van a pique muchas veces. Concretando ese punto, pues ya hemos dicho dos puntos. Plantear los problemas y cuando queráis criticar algo, criticar a la conducta, no a la persona. Tercera cosa que os vamos a decir. Las tareas domésticas, por favor, distribuirlas, concretarlas. ¿Quién hace esto y quién hace lo otro? Porque si no están concretadas, se lleva a muchos disgustos, tú no haces nada, no me ayudas nada, tú tampoco, no sé qué. Las tareas domésticas hay que distribuirlas, concretarlas y distribuirlas. Si a uno le toca fregar los platos, le toca eso, y si a otro, bueno, hay que distribuirla no echando los dados al aire, sino, oye, ¿qué te parece tú? Es decir, por diálogo, ¿qué te parece si tú planchas, yo friego los platos, tú haces las camas y yo bajo la basura, ¿no? Eso evita muchos problemas, que cada uno debe saber lo que hace. Porque si un día uno baja la basura, oye, ¿cómo no baja la basura? ¿Y por qué la tengo que bajar yo? ¿Entiendes? Entonces, aquí estamos, somos psicólogos de pareja, al menos yo, y los otros me escuchan. Pues os tengo que decir cosas que sirvan para que os llevéis mejor. Distribuir las tareas domésticas, repartirlas, no hace falta que estén al 50%, con que estén a gusto de los dos, ya está. Y hasta muchas veces ellas todavía, para bien o para mal, pues aceptan tener más tareas domésticas, también porque les gusta, ven más que los hombres, ¿no? Hay mujeres que, hay un chiste, ¿no?, que dice, están viendo la televisión una pareja y le dice ella a él, pero ¿no te has dado cuenta? Digo, ¿no me he dado cuenta de qué? Pues de que las cortinas están muy sucias, que hay que lavarlas. Claro, el tío alucina, ¿no? El tío dice, pero ¿cómo las cortinas? Si yo estoy viendo esta película, yo las cortinas ni las he visto desde que llegué a casa, ni cuando me casé. O sea, es verdad, los tíos no ven las cortinas. O sea, no nos engañemos. No. Entonces, por eso, quiero decir, pues ella dice, me tengo que... Bueno, pues las cortinas, ¿vale? Pues si quieres yo pongo la lavadora, pero yo... El tío no va a llegar a catar las cortinas, porque no sale de nosotros. Entonces, por eso la distribución debe ser la que venga bien a esa pareja en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo planchar, puedo hacer otras cosas. Me gusta fregar los cacharros, me gusta, porque quedan limpitos, quedan bonitos, echan el agua, va, es muy bonito, ¿no? Pero a mí no me pongas a planchar, porque cuando llevo ya... Empiezo por una camisa y cuando llego ya al brazo izquierdo ya estoy agotado. O sea, entonces, cada uno en su pareja tiene que saber. Pero, insisto, ¿qué tal? Bueno, otra cosa. Respetar a su familia. Sí, si quieres que te respete la tuya, tú tienes que respetar la suya. No vale eso de atacar a su familia. Ten en cuenta que siempre, si lo hace ella o lo hace él, pero no. Si lo hace la otra parte de la pareja, que se mete con su familia, bah, fíjate, tú no te metas, porque ella va a aceptar que lo que hace ella, pero no tú. Hay que, a ser posible, las familias, no digo fuera, pero no meterse con ellas, ¿eh? Hay que respetar a sus familias. Y además, si quieres que te respeten a la tuya, porque tú puedes criticar a tu mamá, pero que no lo haga ella, o viceversa, ¿no? Pues queda claro, ¿no? Y bien, yo creo que por hoy, con estas cuatro cosas que os he dicho, tienen mucho peso. Las repito, que es... a ver, ¿se acuerdan ustedes? Porque yo las tengo apuntadas aquí. Pero, a ver, Johnny seguro que no se acuerda. La primera era... Era hablar las cosas, los problemas... Sí, señor, muy bueno. No acumularlos, hablarlos. La segunda era... El no faltar a la persona, sino al problema. Efectivamente, criticar el hecho, pero no a la persona. Muy bueno. Bien. Es un buen alumno, ¿eh? Eso, ya se ve que pasó por Oxford y tal. Bueno, le echaron, pero pasó por Oxford, por Cambridge, por no sé qué, como era bueno llevando la barca, que luego luego se la ha olvidado cuando fuimos en el yate, pero bueno, usted participó, es que no tenía remos. En el remo, estuve en la carrera de remo y luego yo digo, no, cuando nos llevan en el yate sabrá de todo, joder, sabrá, casi nos llevamos por delante a la Estatua de la Libertad, madre bueno, mía, qué horror. Hacíamos un túnel. Bueno, y o sea que tal, la tercera ha sido... La familia lejos. Respetar a la familia, sí. Bastante lejos y no meterse con ella. Yes. No meterse. Y muy la cuarta. Espera, ¿y solo hemos dicho tres? Creo que sí. Si hay otra, no me acuerdo. Ah, la más importante. Dividir las tareas domésticas. Yes. Dividir las tareas domésticas. Concretarlas. No vale, ayúdame, haz algo. No, eso no dice nada. No, tienen que quedar de acuerdo. Si le dices a un tío, haz algo, posiblemente no haga nada. Le tienes que decir, por favor, mira, descuélgame las cortinas, que las vamos a lavar. Entonces irá el chaval y descolgará las cortinas. Eso sí, mientras ve el partido de fútbol, no. Hay que elegir el momento. Porque claro, aquí viendo el Barça Real Madrid, las cortinas sucias, pero ¿tú qué crees? Claro, eso va a ser un fracaso, ¿no? Hay que elegir el momento, ¿no? Para todo, ¿eh? Y para las otras cosas también. No vamos a concretar. Bueno, que nos está, vamos a ver. Se nos echa el tiempo encima y yo creo que me conformo. Ya la, en la siguiente, en el siguiente viaje haremos lo de la separación temporal para los que no, no han sido capaces de arreglar. Vamos a ver, ¿ustedes qué, quieren añadir algo de lo que hemos comentado, de que está bien intentar arreglar la pareja, mejorarla, con las preguntas que hicimos el otro día, que era para que ellos planteen los cambios que ven necesarios? Los cambios. Cambios que plantea él, cambios que plantea ella, y luego trabajar cada cambio. Oye, tú quieres que cambien esto, pero bueno, para mí también me gustaría que cambien tal. Y hoy, estas cuatro cosas. Por ejemplo, lo de distribución de tareas, seguro que en los cambios que planteaba ella, pues posiblemente estaba. Oye, que me ayude más en casa. No nos gusta, a los psicólogos de no nos gusta esa expresión. Que me ayudes, no. Vamos a distribuir las tareas, vamos a colaborar los dos, sobre todo si los dos trabajan, ¿eh? Claro, yo, hombre, cuando uno trabaja y el otro no, oye, estás en casa todo el día viendo Sálvame, también cuando sí, llega el tío a la, o ella, aunque suele ser que llega él. Entonces, después de ver el 4 horas de Sálvame, que llegue el tío y tenga que poner la cena, pues esto es muy injusto, ¿eh? Muy injusto. Ahora, acepto que venga aquí cualquier chica feminista o tal y nos dé la vuelta a esto y diga pues lo que quiera, que las 4 horas de Sálvame han sido muy formativas y que ha sido mejor y que... vete a saber. Este, yo el otro día lo estuve viendo. Sí. Bueno, no lo estuve viendo, realmente estaba con una amiga y estábamos hablando y lo tenía ella de fondo. Y lo de Sálvame, ese programa, eso. Yo lo respeto a quien lo vea porque, bueno, al final no deja de ser un entretenimiento para ciertas personas, pero realmente la formativo no tiene nada eso. No, es muy sencillo, es más, pero tiene mucho sitio porque es entretenido, lo hacen entretenido. Yo lo poco que vi, salió un señor allá, estaba más tostado que yo, y estaba diciendo que bueno, no sé qué, Mediaset o algo así, me imagino que será la compañía televisiva, y la cultura es como follearse una hormiga y dejarla preñada. Sí. Bueno, fue... Yo fui lo único que vi en mi vida de ese programa. La verdad es que... Lo dijo un bailarín, sí, porque la verdad es que también lo dijo cuando... cuando lo habían echado del programa, ¿no? Ah, viste, no. Sí, no. Y entonces el tío dice, bueno, en parte me alegro, ¿no? Porque para lo que hacemos aquí, que esto no es ni cultura ni nada, claro, cuando has estado 3 meses trabajando, si dices que se hace basura, pues bueno, se hace basura cultural, ¿vale? De acuerdo, pero entonces no participes en hacer esa basura y cuando te echan dices que es basura, ¿no? Claro, no, yo creo que bueno, yo por lo poco que escuché eso, la verdad, y luego me fui porque, bueno, ella estaba como muy intensa, intentando descubrir lo que se estaba diciendo, y yo sinceramente no me apetecía. Pero lo poco que vi me pareció un horror, me parecía aquello un horror. Cuidado, que le respeto a quien lo haga, le respeto a quien lo quiera ver, pero no considero que sea... de buen gusto eso, estar viendo. No se esfuerce mucho, que no vamos a seguir con ese lío de Sálvame. Vamos a lo nuestro. No, si te digo para la feminista, más que por el programa ese. Vamos, que hemos traído a un grupo de Nueva York que se llama Los Strokers, que quiere decir más o menos los azotes, ¿no? O sea, que cuando das un azote así y alguien se enfada, un azotito, pues entonces es un stroke. Es un stroke. Entonces, claro, los grupos de rock siempre buscan estas cosas. ¿Cómo te llamas, los acetitos, ¿no? Los strokes, ¿no? Bueno, pues hacen un rock muy, muy, muy influenciado por Lou Reed y tal, y muy neoyorquino, ¿no? Hay que decir que uno de ellos es hijo de un cantante que se llamaba Albert Hammond, que cantaba en español una canción que decía... Nunca llueve al sur de California, ¿no? o échame a mí la culpa de tus desvelos. No sé, una cosa horrorosa, ¿no? Menos mal que el hijo lo ha arreglado esto haciendo un grupo de rock como Dios manda, ¿no? Porque ellos, esto, bueno, estos cantantes de pop amoroso y tal tienen mucho éxito, ¿no? ¿Y quién es él? ¿Y cómo, eh? O sea, y esto llega a todos los corazones, ¿no? Y échame a mí la culpa de tus desvelos. Oye, ¿a quién no le gusta esto? Pues bueno, eso era Albert Hammond. Pero, oye, nosotros aquí esto no nos va. Nos va caña, los New York Dolls, que se odien entre ellos por meter ruido, lo que sea. Venga, venga, los Strokers, los Azotitos, venga, cuando queráis. Esa guitarra, mira qué sencillo que hace, ¿eh? Rock, que es lo que aquí nos va, y pop empalagoso, no. Bueno, nos toca, ¿qué nos toca? Nos toca hablar ahora del Empire State. Bueno, ¿qué es esto? Pues es un rascacielos emblemático, de 433 metros de altura, que fue el edificio más grande del mundo durante 40 años, desde el año 31 hasta el año 71. Año en que se completó. En el año 71 se puso las Torres Gemelas, la primera, y esta era más alta. Luego, cosas de la vida, tiran las Torres Gemelas y entonces el Empire State queda otra vez como el más alto. Igual pagaron un poco, ¿no? Y dice, oye, mira, no es así, ¿eh? Y dice, oye, mira a ver si tiran esas, como es más alto que nuestro edificio, mira a ver, oye, tirarlo abajo y... No, bueno, ahora ha sido, sigue, ha sido otra vez, ha pasado a ser la segunda o tercera edificio más alto en el Empire State, porque han puesto el edificio que ha sustituido a las Torres Gemelas, que es el One Center, o no sé, y que es precioso, por cierto. Y nada, pero bueno, nosotros vamos a ver qué pasó con el Empire State. ¿Usted quiere decir algo sobre él? Bueno, yo realmente me quedé sorprendido, ¿verdad? Siempre lo ves, pero nunca te interesas por ello. Y me gustó mucho cuando lo escuchamos. Tardaron un año en hacerlo. Edificio. Empezaron en 1930 y en el 31 estaba acabado. Era increíble. Que trabajaban 3.000 o 4.000 personas a la vez. Sí, el problema es que se caían como 100 o 200 todos los días abajo. Sí, pero... bueno, hay multitud de fotos de en las columnas de arriba, hay multitud de fotos de la construcción del Empire State, con los trabajadores allí sentados comiendo un bocadillo, seguro, que todo el mundo las ha visto. Sí, es increíble. Aparte, coincidió con la Gran Depresión allá en Estados Unidos. Coincidió, sí. Coincidió con ello. Y me hacía gracia porque nunca lo había escuchado. ¿Cómo dicen? La aguja, el punto, sí. Ese palo último, la antena. Era para que los dirigibles atracasen allí. Estaba pensado para que llegase el dirigible, ¿sí? Se enganchase y la gente por una escalerilla subiera al... Mira, eso no lo sabía. Sí, pues yo veo que usted que ese de Nueva York vale para algo, Y como nunca me había interesado por él, porque es tuyo de siempre y realmente no... Pero es increíble la cantidad de cosas que puedes aprender. Sí. Es más, hay una foto de Andy Warhol, sí. Fallen Boy, uh-huh. Que es un chico que se suicidó. Wow. Y esa foto es el chico en el suicidio. Wow. Es Andy Warhol. ¿Pero qué es? ¿Que se está cayendo? ¿Cómo es el cuadro de Andy Warhol? Realmente no lo vi porque pero un amigo artista me hizo hablando de ello. Dije, pues he estado y he visto y he aprendido. Y dice, pues tú sabes que hay una foto de un chico, el Fallen Boy. Y yo, sí, de oído conozco. Dice, bueno, pues es Andy Warhol tomando foto de un suicida. Sí, yo recuerdo que en la Torre Eiffel también en los pisos, según va subiendo, hay vallas. La Torre Eiffel se ve así, es una cosa, la estructura y tal, pero luego hay como diversos pisos, no muchos, dos o tres. Pero entonces en el piso han puesto vallas para que no se suicide la gente. Claro, es que hay gente que dice, pues me tiro de aquí y me suicido, no sé. Incluso, bueno, hubo gente que se mató porque se tiraba haciendo pruebas de para volar como los pájaros. Al principio, sí, en el año 1900 por ahí, sí, había algún loco que probaba alas. Es claro, los aviones, antes de que alguien les inventó, con un palo por aquí ponía unas alas que con una manivela ya dabas y entonces dabas a las alas y entonces tal. Y entonces, bueno, mucha gente se tiró con unas alas diciendo, no, yo en cuanto esté en el aire, por doy muchas veces así y a ver si vuelo. No, se pegaban un trallazo que iban derechos al cielo, y sin volar, ¿eh? Para abajo y al cielo, ¿no? Yes. Sí. Ah, por cierto, ¿sabías que también hubo un avión? En, ¿se estrelló un avión? ¿En dónde? En el Parsley. Ah, uno, sí, uno pequeñito. Un bombardero. Sí, una cosa, algún despistado que iba... Sí, le falló el avión y se estrelló. Y un motor atravesó todo el edificio y cayó en la azotea del contiguo. Joder. Bueno, fallecieron 14 personas. Hoy una de las cosas que luego se han sabido, los que llevaron los aviones y se chocaron con las Torres Gemelas, habían aprendido allí a volar en una academia. Yeah. Pero claro, el que les enseñaba no se dio cuenta que nunca les interesaba cómo aterrizar bien. Porque ya sabían que no iban a aterrizar. Claro, no. Claro, no. Hombre, claro. Pues sí, ahora donde el profesor dice, oye, tú, pero tú no te diste cuenta que no aterrizaban nunca. Ya, pero ¿quién iba a pensar que, digo, bueno, estarán esperando a otro día para aprender a aterrizar? Luego no volvieron y no iban a aterrizar, sencillamente. No sabían que no iban a aterrizar. Entonces, bueno, ya. Bueno, pues es una forma, además, de no rajarte, ¿no? Bueno, oye, porque si, oye, me voy a chocar, pero... Por mucho que reces, acojona, ¿eh? No, tiene que ser impresionante. Bueno, pues usted no vino, usted Johnny Clever no vino con nosotros, pero nosotros cinco, es decir, Wilson, Giuseppe, Dayan, ¿quién falta? Yo, cuatro. Si somos seis. El compi. El compi. Ah, Alfredo. A ver, Alfredo, no te hagas el tonto, macho. Se está riendo y dice, coño, claro, oye, una cosa es que no valoremos mucho a los argentinos, pero tanto como para no verles, no. No, no, no. Bueno, pues los cinco subimos. Lo que pasa es que fue un fallo, porque subimos por la noche. O sea, te cobran, no sé si pagamos $10 cada uno por subir. Entonces hay colas para subir. Y bueno, estuvimos allí riéndonos en la cola, quién de los cinco se va a tirar, no sé qué, bueno, las tonterías que siempre hacemos, ¿no? Entonces, Giuseppe le dijo, aprovechó y le dijo a Dayan, o me quieres o me tiro, porque Giuseppe está loco por Dayan siempre, ¿eh? Como no estaba Pan, la negra, pues... quería hacer migas con Dayan, pero Dayan pasa de él. Y, Dayan, ¿o me quieres o me tiro? Bueno, no te tires. Y claro, que Alfredo dice, tírate. Y Wilson, bueno, tírate, pero que nos dé tiempo a verlo, a grabarlo y tal. En fin, que llegamos arriba y no, ni se tiró ni nada. No vimos nada, porque al ser de noche, lo único que ves es, ves todo Nueva York, ¿verdad? Por todos los lados. Pero solo ves millones de luces. Millones de luces, es verdad. O sea que yo aconsejo a cualquiera que suba, merece la pena subir, pero suban de día. Para distinguir el East River, el Hudson, lo ves todo. Entonces ves, si da la casualidad que usted está allí mirando cuando llega el piloto que aterriza en el Hudson... Pues lo ve. No, ya imposible, porque eso ya ocurrió. Pero que vean, que usted vea Tari, que vea la Estatua de la Libertad y vea... De allí se ve todo. Se ve todo y además entiendes cómo funciona. Cómo aquella cosa tan enorme puede funcionar con aquellos 8 millones, ¿no? Pero de noche, un fracaso. Bien, vamos a hacer una cosa... Vamos a contar que fuimos a una iglesia gospel. Usted, Johnny Clever no vino, tampoco vinieron los dos golfos, porque los dos golfos estaban con Pan y con Jennifer, no sé. Y solo fuimos, usted, Alfredo, Dayan y yo, a una misa de gospel. Queríamos vivir aquello, queríamos ver cómo rezan, nosotros rezar también, aunque fuese de mentirijillas, es cantar, también de mentirijillas, cantaríamos, bailaríamos, bueno, cualquiera que haya visto el lío que se monta en la película Los Blues Brothers, ¿se acuerda usted, Alfredo, los Blues Brothers, la que arman en la iglesia con el gordo de los Blues Brothers, John Belushi, dando vueltas en el, oye, con aquella barriga y tal, el tío iba de cocaína hasta las cejas, ¿no? Solo cocaína. Oye, ¿y qué vueltas daba el tío? Bueno, la que arman. Bueno, pues hoy he de decir que luego cuando vayamos a... Por si hablamos algo, porque hemos traído aquí a nada menos que Aretha Franklin para que nos cantara algo de gospel. Y entonces la íbamos a pedir que nos cantara un poco el ambiente, en plan tranquilo, el ambiente de la iglesia, ¿no? De tal... Pero al final íbamos a dejar para la cantina, vamos a dejar el follón, el gospel fiestero de al final. Y yo creo que, como tenemos que decidir, porque no nos da tiempo para las dos cosas, para coger el ambiente de la iglesia y coger el ambiente de la cantina... Y somos bastante golfos aquí. Si tenemos que elegir entre la iglesia y la cantina, ¿qué elegimos, señor Alfredo Massa? Dígamelo. La iglesia. No, mentira, la cantina. Bueno, usted sí quiere elegir la iglesia, es su problema, ¿eh? No, yo prefiero la cantina, ¿viste? Hoy es domingo, hay que santificarlo. La cantina. Hay que santificarlo con un buen trago. Hombre, prometemos que en el próximo viaje que hagamos... Vamos a hablar de lo que nos pasó en la iglesia, sí. Cómo cantamos, cómo nos pusimos de todo, de rodillas, de pie, en el suelo, tumbados. Oye, nos integramos del todo, ¿no? Oye, yo creo que me quedó nos hicieron vudú allí. Impactado. Porque claro, los que hemos ido a la iglesia católica y tal, allí habla el cura y los de abajo no habla nadie. Pero allí está hablando el cura. Y de repente se levanta uno de un una señora de un asiento y dice algo. Macho, yo me quedé, y dice, qué valiente. No. Y entonces se levanta otra de otra fila, del otro lado, y contesta a la primera, el cura. Y no, oye, un lío. Y otra canta, bueno, el coro empieza a cantar, las otras discuten. Sí. Ah, o sea, que es un rollo... participativo, ¿no? Está muy bien. Hombre, sí. Claro, dice el cura, por ejemplo, demos gracias a Dios, y lo dice cantando con el órgano, aquel tal. Entonces te levantas tú, gracias, muchas más gracias le quiero dar yo, porque por fin he casado a mi hija, que estaba embarazada con su profesor de gimnasia. Y entonces se levanta otra del otro lado y dice, Dios es bueno, por fin ha hecho justicia, que se casen, ¿no? Y luego empieza el coro aquel tan maravilloso, cantar Aretha Franklin con aquella voz. Y yo toqué el cielo, señor. Yo, usted, Alfredo Massa, los argentinos ya son un poco tontos, pero pero usted también le gustó aquello, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo muy lindo. Bueno, estuvo re lindo aquello. Y esa forma de participar y de todo. Oye, dan ganas de hacerse de esa iglesia, aunque solo sea por la fiesta, por lo que ves allí, y la iglesia Baptista, que se llama, que por cierto, ya os lo contaremos, es que tuvimos que hacer una cola mientras llovía, porque los que entraban... Espera, que nos vamos a ir a eso. En fin, que tuvimos que hacer cola para entrar mientras llovía a... Esto, porque los negritos entraban por una puerta y los blancos que estábamos allí, para castigarnos, los que estábamos allí para ver la ceremonia, pues nada, haciendo una cola en la calle y llovía. Oye, los blancos, mira, fue una, una venganza bien hecha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga, de los blanquitos, venga, dale. Bueno, Wilson, vamos para la cantina, que ya han ido allí los Strokers a darse azotitos, los New York Dolls han ido todos los golfos, pues ahora nos toca ahí a nosotros, a ver si nos han dejado algo, ¿eh? Di la clave, llama, di la clave, a ver si no... ¿Verdad? Oh. Bueno. Llama otra vez, hombre. A ver si ya... You can't come in. Wow. Es que la clave para entrar solo la sabe Wilson, para que no se nos cuele allí cualquiera que vaya. Hay invitados que vienen al tren, pero a la cantina solo mandamos a los que han actuado, a los que han hecho algo por el tren. Aunque haya sido ruido, ¿no? Bueno, la canción que ha hecho Sylvain, cómo me gusta el nombre, oye, es que Sylvain, bueno, ahora si decimos el apellido ya salimos corriendo, ¿eh? Venga, vamos, tenemos aquí a Aretha Franklin, que nos va a soltar el ambiente de gospel de la iglesia, pero como al nivel de aquel de los Blues Brothers, ¿eh? ¿Usted se lo cree? Es difícil conseguir aquel nivel, pero Wilson, dile a Aretha Franklin que no esperamos menos de ella, ¿eh? Que somos enamorados de la película Los Blues Brothers y tenemos la secuencia de la iglesia como lo máximo que uno puede ver, ¿no? Pues venga, a ver, Aretha Franklin, ya está ahí los bailarines y todo. Uy, uy, a ver. Esto no me lo pierdo, esta cantina. Tayán, ¿has dado de beber a todos estos? ¿Han dejado algo? Sí. Bueno. Venga, a ver, que empiece. Bien, ¿no? ¿Qué le parece, Johnny? Es maravilloso. Se va a hacer usted de la iglesia, casi. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viaje, ¿eh? Y no puedo decir nada más porque estoy yo ya dando botes. Ya está Dayan encima del mostrador. Es que tanta belleza, no se puede aguantar. Nadie ha gritado tan bien como Aretha Franklin. O sea, Dios, la cantina, el gospel y Aretha Franklin. ¿No le parece? Alfredo, ¿le gusta? Yo es que me estoy quedando anonadado mirando a ti. Pero bueno, usted también da saltitos, ¿eh? Ah, por supuesto. Cabecear, es decir, palmas arriba. say yeah. Say it again.